Bueno, y esta música nos lleva a otra mujer de la radio. Recién estábamos con lo de Nelly Fernández y ahora pasamos a Patricia Silva, que también está en otra muy destacada, ¿no? Nelly de viaje y Patricia de alguna manera también está de viaje, porque está inaugurando, inauguró ya una exposición en Estados Unidos. Buen día, Patricia. Buen día, ¿qué tal? Queridos compañeros de Radio Centenario, es como que hubiera dormido ahí, porque esa música la escuché ayer a las 10 de la noche. Hace un rato. Hasta las 11 y media. Y tan tempranito de nuevo. Bueno, es que es mi casa Radio Centenario, por eso estamos siempre comunicados. Es verdad. Bueno, Patricia, cuando hablamos la última vez, vos nos dijiste al pasar que se inauguraba una exposición en Estados Unidos. Y bueno, ahora ver este afiche convocando, invitando, ¿no?, a la inauguración que se hizo el 3, o sea, hace dos días, en una galería de arte en Estados Unidos, confirma todo, ¿no? Pero contanos vos, ¿cómo surge la posibilidad de hacer esta exposición? Bueno, en primer lugar, Mendueña Schneider Art Gallery es la casa que me representa desde 2015. Yo hice el contacto por las redes en 2013 con un grupo que era Revolución de Artistas Anónimos, que integraba justamente Alejandra Mendueña, que es una de las directoras de la galería, con Jandra Pagani, que es una uruguaya, y otro, una colombiana y una brasilera, e integré una muestra itinerante con uno de mis cuerpos rasgados que después tuve la oportunidad de presentar acá en Uruguay y en España, y también en la galería de la que estoy hablando, que me abrió las puertas, como a muchas artistas latinoamericanas, y bueno, estoy allí desde 2015 con muestras colectivas y desde 2016 con muestras individuales, con mucho esfuerzo, como es todo, tratar de hacer una muestra, mantener la anualidad, pero bueno, con un esfuerzo que da sus frutos, justamente con esta cuarta muestra individual que forma parte de la saga de la trilogía poética de los cuerpos. La primera es Cuerpos Rasgados, la segunda es Cuerpos Suturados o Restañados y la tercera es Cuerpos Germinados. Germinados, ese es el Blooming Bodies. Claro, germinados, cuerpos germinados. Florecidos quiere decir. Claro, claro, florecidos. En realidad yo le puse germinados porque es más que florecidos, sí. Pero bueno, ellos lo pusieron así y también está bien. Exacto, exacto. ¿Y qué va a estar hasta cuándo la muestra? La muestra va a estar durante todo el mes de noviembre, incluso con una actividad para el 25 de noviembre por la jornada, por el Día Internacional contra la Violencia de Género, claro. Porque la muestra habla justamente de defender los derechos de la mujer, parte de Cuerpos Rasgados, que son los cuerpos heridos. Los cuerpos suturados son las heridas que podemos ir reconstruyendo en nuestro camino de vida. Y cuerpos florecidos o germinados es lo que hacemos con esa herida. Si le damos una resignificación hacia la vida, a todo lo que podemos sufrir. Tiene que ver con la resiliencia. Esta es una galería, entonces, Patricia, que se dedica, digamos, fundamentalmente a promover artistas latinoamericanos, latinos. ¿Qué tal, Hernán? ¿Qué tal? Sí, en realidad, básicamente artistas latinoamericanos, ya que Alejandra Mendueña es argentina, ajá, está casada con Jorge Schneider, que es un argentino norteamericano, y que bueno, que tuvieron esta posibilidad de armar esta galería allí, en San Pedro, Los Ángeles, dándole paso a básicamente artistas latinoamericanos. Tienen los grandes maestros, sobre todo argentinos, y también tienen algunos artistas uruguayos, en este momento no recuerdo el nombre de un discípulo de Torres García que está allí también. Ajá. Y tienen artistas emergentes como yo, que bueno, que estamos emergiendo justamente. Claro. Que tenemos muchos años de trabajo, pero bueno, comparados con los maestros, somos artistas emergentes, y también con muchas posibilidades, porque es una gran ventana estar allí. Claro, hay que recordarle a la gente también que vos en tu camino de artista plástica pasaste, por ejemplo, por la Escuela Nacional de Bellas Artes, ¿no? Sí, un paso fundamental en mi vida, digamos, que en mi carrera, porque realmente estar allí con esa experiencia de vida en el taller de Torre Invernizzi, un gran maestro, sí. Que sé que en la radio hay un grabado de él, con un gran compromiso social y, sí. y sobre todo un compromiso de vida, un gran sí. maestro. Sí. Y esta muestra de ahora, de esta serie que decías de los cuerpos, ¿trabajaste en eso en estos últimos años, Patricia? Sí, esa serie es del 2020 al 2022. Uh-huh. El último lo terminé, lo envié, creo, terminadito de secar, uh-huh. embalado con un día de secado nada más, y sí, es un proceso. Uh-huh. Claro. ¿Y supiste cómo estuvo la inauguración, Patricia? Sí, justamente ayer en el programa, en La Montaña Mágica, en mi programa, pude entrevistar Cierto. En directo a Alejandra y Jorge, y nos contaban a todos, a la audiencia y a mí, la gente que había, por ejemplo, un hombre que se dedicaba a cortar y a cosechar, un trabajador del campo, que lo veía como un símbolo de la Madre Tierra. Mira. Y eso para mí, digo, qué lindo, porque llegar a miradas que de repente yo no las tengo tan claras cuando lo hago, y sin embargo eso es lo que vale, las otras lecturas que se generan en los espectadores, lo que se recrea en cada uno. Qué raro es eso, ¿no? De que la obra de uno, su trabajo, su camino... en las artes plásticas, que vos las hagas acá dentro de los procesos que los artistas viven en cuanto a su creación, y que se pueda ver eso después a miles de kilómetros en otro momento, en otro entorno, también en otra sociedad como la estadounidense, qué sensaciones extrañas genera eso, ¿no? Sí, yo creo que con la tecnología, la globalización de las redes, no es tan raro, porque sí llegamos a cualquier lugar del mundo, pero que llegue físicamente es claro, maravilloso. Es cierto. Claro. Y bueno, muchas mujeres me decían, entre los 35 y 50 años, como que hacían comentarios sobre ese florecimiento y lo veían como algo de su propia vida, que les resonaba. Y claro, eso creo que es lo más lindo del trabajo, ¿no? El proceso interior, que siempre es un diálogo con uno mismo, y es una catarsis también, sacar de adentro para sanar, y el resultado, que el resultado llegue a otro y le diga algo que le haga bien. Yo creo que allí está tuvo sentido el trabajo. Claro. El lugar donde se está haciendo también es muy particular, ¿no? Porque entre todas las descripciones que hay de San Pedro en Los Ángeles, lo describen como una comunidad residencial de clase obrera. Vos hablabas allí de alguien que se dedicaba a las tareas del campo. O sea, hay una riqueza también que tiene que ver con el lugar, que me parece que le saca más jugo todavía. Hay una riqueza muy grande porque, justamente, si bien es un lugar, por estar en Los Ángeles y estar en la costa, digamos, muy turístico, hay una población permanente donde hay mucha integración social. Y eso es lo que lo hace bien bien interesante. Claro, claro. Y es un barrio de artistas también donde está, en la galería. Artistas que viven permanentes allí. Mira. Uh-huh. ¿Y ha habido o se plantea alguna posibilidad de intercambio, o sea, de contactos, de intercambio entre los distintos artistas que están en la galería, o cada uno corre por su camino, digamos, y no hay intercambio, Patricia? Bueno, el intercambio en realidad lo he logrado porque estoy entrevistando a cada artista que expone en la galería. Ajá. Y lo entrevisto también en La Montaña Mágica. Mira. Y bueno, se da un intercambio muy rico, porque incluso tengo amigas que yo considero amigas ya a esta altura, porque bueno, como Nora Caviar es una argentina de la Patagonia que está viviendo allí también en Los Ángeles, que se ha dado un vínculo muy lindo y de la difusión de su trabajo también en mi programa. Begoña La Fuente, una española que vive en los Países Bajos, que hace un trabajo sumamente interesante. Cecilia Petazmi, una argentina muy premiada, una muy buena dibujante. Ignacio de Matos, un uruguayo que también forma parte como artista permanente de la galería y ganó el primer premio del Salón de Pintura de agosto. Muy buen artista plástico, hijo de Tomás de Matos, de escritor uruguayo. Ajá, mira. Y que está en Uruguay, pero siempre está mandando trabajo como yo a la galería. Se da un intercambio muy rico porque se queda esa amistad de, bueno, entrevistarlos, difundir su trabajo, que lo hago como apoyo a la galería, porque la galería me apoya a mí también, y se da ese intercambio, claro, claro que sí. La verdad que es una oportunidad bárbara. Está muy promocionada por la galería esta exposición. Nosotros decimos a los oyentes que todos tenemos parientes en un país, en otro, es tremendo esto. Al que pueda avisar, que avise, ¿no? A familiares o amigos que tenga, que puedan ir a la exposición, avisarles que se está realizando esto. Que sería maravilloso que uruguayos pudieran pasar por allí, la verdad. Claro. Que sería como cerrar el círculo, que tenga sentido también. Exactamente. Exactamente. Bueno. Es algo de muchas dimensiones que no las conozco ahora. Claro. Las dimensiones que pueda tomar el trabajo creativo, el alcance que pueda tomar. Y bueno, para mí lo más importante es que llegue a la gente y que le mueva algo, esa pequeña catarsis personal que la pueda sensibilizar y de alguna manera enriquecer. Patricia, te agradecemos mucho por este tiempo, te felicitamos por todo el trabajo y bueno, por este momento, ¿no? Pero por todo el trabajo, el cómo se llega a tener este momento. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Siempre me están apoyando, la radio siempre me está apoyando, es la radio que es mi casa de comunicación. Y bueno, un saludo a todos los oyentes. Un abrazo grande, felicitaciones. Un abrazo. Muchas gracias. Chau, chau.